No sé por qué yo caí en tu red. Ando distraída anotando tu nombre en mi portapapeles. Y cuando te descuidas te miro y una bonita historia imagino. Porque desde que te conocí no sé por qué estoy así. Como arrebatada sin haber fumado, como emborrachada sin haber tomado, como enamorada sin haberte besado. No me siento como cuando estoy contigo. Voy al cielo, vuelvo y bajo y me doy cuenta que no quiero que seamos amigos. Dime qué tal si nos vamos de acá con un par de cerveza y un feeling pa' volar. En un pueblo mágico, alejado de lo trágico, tú y yo sonamos mejor que lo clásico. Y dime qué tal si nos vamos de acá con un par de cerveza y un feeling pa' volar. En un pueblo mágico, alejado de lo trágico, tú y yo sonamos mejor que lo clásico. Como arrebatada sin haber fumado, como emborrachada sin haber tomado, como enamorada sin haberte besado. ¿Será que algo tú me has echado? Que vivo arrebatada sin haber fumado, como emborrachada sin haber tomado, como enamorada sin haberte besado. ¿Será que algo tú me has echado? Dime qué tal si nos vamos de acá con un par de cerveza y un feeling pa' volar. En un pueblo mágico, alejado de lo trágico, tú y yo sonamos mejor que en lo clásico. Como arrebatada sin haber fumado.